continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Banfield, señores. Sí, pueden aplaudir. Sí, señor. Sí. En el Centro Cultural Padre Mujica. Un hermoso lugar, muy activo. Tan activo que acá el domingo se va a presentar Jaime Ross en este mismo sí, escenario. Sí, señor. Ahí donde está sentado usted, sí, ahí se va a sentar Jaime Ross. ¿No canta parado? Efectivamente. Ahí donde está parado usted, sí, ahí se va a parar Jaime Ross. Muy bien, eso va a ser el domingo aquí en el Centro Cultural Padre Mujica, que está en Banfield, en Hipólito Yrigoyen, 7923. Hablaremos hoy de fantasmas chinos. Había en la China clásica un departamento de historia de la China que recopilaba historias extraordinarias. Estas historias, estos sucesos, incluían una lista integrada como, por ejemplo, por aparición de seres extraños, aparición de delegados infernales, lluvias de pescados, animales parlantes y fantasmas. Hoy tenemos dos historias oficiales de aquella recopilación china. La primera es esta. Un hombre llamado Du Bai fue un funcionario de la corte del príncipe Chuang en tiempo de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas, la Zhou. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang, que se llamaba Nu Yu, mostró su deseo carnal a Du Bai. Uh-huh. No sé si me explico. Sí. Pero el funcionario la rechazó. Le dijo, señora, no. ¿Así? No. La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar. ¿Y se acuerda? O también la señora que acusó a Belerofonte. O sea, presentó una acusación formal contra quien la había rechazado. Entonces esta fue al esposo y le dijo que había sido Du Bai quien había querido tener relaciones con ella. El príncipe Chuang, naturalmente, le creyó a su esposa y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar al funcionario Du Bai. Y la ejecución se cumplió. Chao. Tiempo después, el fantasma de Du Bai se le apareció al príncipe Chuang y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Chuang consultó a un sabio y le contó lo sucedido. Mire, ocurrió esto y esto. No, explíquemelo bien, dijo el sabio. Ah, sí. Este se lo explicó bien. Entonces el sabio le sugirió al príncipe Chuang que para calmar al fantasma hiciera matar aquí el ministro que lo había ejecutado. Y así se hizo. Poco después, el príncipe Chiang recibió la visita del fantasma de Du Bai, pero también, acompañando a Du Bai, la visita fantasmal del ministro Qi, que también reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio por haberlo aconsejado mal, e hizo unas ofrendas a Du Bai y a Qi. Pero eso tampoco surtió el efecto esperado, pues Du Bai, el ministro Qi y el sabio del palacio sí le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron, y tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Du Bai, Qi, el sabio y el propio príncipe se encargaron de molestar a la princesa Nu Yu, que con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y fantasmas. Hasta ahí llega la edición oficial. Extraordinaria historia. Y la segunda historia que tenemos hoy es la de Wang Daoping, que era un joven que pertenecía a una familia rica de Shangang en tiempos nada menos que del emperador Xi Guangti, aquel que pretendió abolir el pasado, aquel a quien se refiere Borges en su artículo La muralla y los libros. Wang Daoping estaba enamorado de Tang, una muchacha muy bonita. En realidad, se habían prometido amor eterno cuando eran niños. Pero cuando crecieron, Wang Daoping fue enviado a la guerra en las provincias al sur del río Amarillo y tardó 9 años en regresar. Ese tiempo bastó para que los padres de la niña decidieran conceder a su hija a otro tipo. Ella se opuso, dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse, vio cómo son los chinos. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió. Cuando Wang Daoping regresó y se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang, visitó su tumba y lloró. Entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping. Cuando el marido legal de Tang se enteró de la aparición de la finada, llevó el caso a un juez provincial. ¿Cómo es posible?, dijo el tipo. Entonces, el esposo y Wang Daoping disputaron judicialmente a ver quién tenía derecho a tener el espectro a su lado. La justicia debía deliberar para ver a quién le correspondía quedarse con él. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. Entonces el caso fue llevado al emperador mismo, a Xi Guangti. Y Xi Guangti decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping, el que se había ido a la guerra, en calidad de esposa. Muy bien, Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, podía todavía verse al fantasma de la hermosa Tang enviudado, un fantasma viudo. El fantasma siguió recorriendo los lugares habituales, pero fue ensombreciéndose poco a poco hasta que finalmente se desvaneció por completo. Y este es el fin de nuestra segunda historia. Dedicamos estos breves y maravillosos cuentos a nuestros fantasmas amigos, a los espectros que nos han acompañado en algunas lecturas, en algunas escrituras, que no son metáforas socorridas, sino verdaderos espectros que participan en nuestra economía espiritual y que ocupan un tiempo y un lugar no muy grande. Los fantasmas no ocupan mucho lugar, pero sí tiempo. Encontramos en la discoteca un tango aparentemente realista, pero que tiene que ver con las almas en pena. Tiene que ver con la pena de los, por ejemplo, del fantasma de Tango. Y se llama Otario que andás penando. Vamos a escuchar la risueña versión de Carlos Gardel. Adelante. Otario que andas penando sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que esta vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche oscura siempre asoma el sol y de la vida hay que reír igual que yo. Jajaray, jajay, jajay. ¿Qué te importa si la paja del bulín se te fogó y te traicionó el amigo y la timba te secó? Si el destino que criollazo, justiciero y vengador, ha de darlo contra el suelo a la ingrata y al traidor. Suene, suene la guitarra que se tira el bandoneón, que la música es olvido y el olvido es la ilusión, que ha de darnos la alegría y el consuelo en el dolor, para que todos nos riamos igual que de río yo. Jajaray, jajay, jajay, jajay, jajay, jajay. Otario, que andas esperando sin un motivo mayor, quiere te dijo que la vida todo es mentira, todo es dolor. Si tras la noche oscura siempre asoma el sol y de la vida hay que reírse igual que yo. Ja, ja, ra, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Otario, que andás penando.